Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda del Gran Buenos Aires. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. ¿Cuántos dibujos animados hemos disfrutado desde nuestra más tierna infancia? ¿Puedo contestar? ¿O es una pregunta regótica? ¿Qué cosa? Esas que hace usted cuando no quiere una respuesta y se quiere hacer el intelectual. Ah, una pregunta retórica. Eso, pero no llevo la cuenta. Claramente, ninguno de nosotros lo hace. La lista puede variar dependiendo de quién la confeccione, pero al igual que ocurre con la música y los libros, algunas de estas producciones animadas se han convertido en clásicos y sus personajes pasaron a integrar la iconografía pop. Hoy te invito a encender el motor y esperar el ondular de la bandera de largada para revivir momentos junto a... Los Autos Locos. Los Autos Locos, Wacky Races en su versión original, es una serie animada producida por Hanna-Barbera. Se emitió en CBS como parte de la programación de los sábados por la mañana entre septiembre de 1968 y enero de 1969. Se lanzaron 17 episodios de 20 minutos cada uno. Contaban con dos carreras de 10 minutos por entrega. En total fueron 34 episodios. Oíme, sos vivísimo, ¿eh? Caramba, estás hecho una luz. ¡Shh! No lo diga muy fuerte que los parásitos de The Sur ya llevan 3 horas sin cortes y pueden empezar a sufrir el síndrome de abstinencia. ¡Gentes malas! Las historias giraban en torno a los 11 autos que competían entre sí en lugares a lo largo del territorio de América del Norte. Los pilotos ansiaban ganar el título de conductor más loco del mundo. Acá en la Argentina lo tendrían difícil con tanto imbécil al volante. Lamentablemente cierto. Estos alocados pilotos podían utilizar algunas artimañas mientras el narrador proporcionaba detalles y a veces interactuaba con ellos. Pero te preguntarás, ¿cómo nacieron los autos locos? No, la verdad que no, pero si usted quiere atormentarme puede continuar. Ah, siempre simpático vos. Igualmente te comento que el origen de los autos locos reside en una película de 1965 llamada La Gran Carrera. Por ejemplo, Penélope Glamour adoptó el aspecto de Maggie Dubois, interpretada por Natalie Wood. Le copió hasta el tono rosa de los trajes. Pierno de Yuna está muy influenciado por el profesor Fate, a quien dio vida Jack Lemmon. Tiene un secuaz llamado Max Min. Este dúo villanesco sabotea a sus oponentes y Max suele equivocarse como el perro patán. El auto no se parece, pero también tiene un montón de artilugios como cortina de humo, cañón y otras curiosidades. Y si ves la película vas a reconocer el tono de muchas escenas replicado en la serie de animación. Los diseños de los personajes y vehículos fueron obra del animador Iwao Takamoto. El humor de cada episodio era absurdo y había lugar para ingeniosos chistes visuales, juegos de palabras y payasadas descaradas. Casualmente, en Japón la serie fue muy exitosa y contó con su propia secuencia de apertura con música de The Beat Girls. En un principio se había pensado el programa para que los niños participaran adivinando el vencedor de cada carrera y pudieran ganar premios, pero CBS desestimó la idea. ¡Capados los muchachos! Y ahora aquí vienen, el más temerario grupo de pilotos locos que jamás devoró distancias en las carreteras, en competencia por el título de El Piloto Más Loco del Mundo. cruzando la línea de partida. Primero el temible salchicha piloteando Pedro Bello. Siguen Brutus y Listus en el Volkswagen. Maniobrando hábilmente viene el super chatarra. Luego el grupo de Mafio y sus pandilleros. Piloteando magistralmente el profesor Lokovich en su convertible. Ah, y la adorable Penélope Glamour, la hechicera reina del acelerador. El rojo móvil de los hermanos Bacana. Luego el espanto móvil con la pareja compleja. Y les pisa los talones el varón Humphries. Aquí está el microbio de Arkansas con Lucas y el oso Burbujas. Y al final se arrastra solapadamente el auto macabro de ese par de hipócritas dos caras, Yerno Doyuna y su perro de presa, Patán. Están ya tramando una sucia treta. Y al dar la señal, Salchicha se atora. Con razón, el pérfido Yerno Doyuna lo encadenó a un poste. Y aquí van, cual fabulosos bólidos, los autos locos. Debido al éxito que tuvo, la volvieron a emitir varias veces más y generó varios spin-offs. Uno fue con Pierno Doyuna y Patán en 1969. En Latinoamérica la conocimos como El Escuadrón Diabólico. ¿Y cuál era el nombre original? Dígalo en castellano, no se haga el Watch English Pronunciation. Bueno, el título original era Dastardly y Motley en sus máquinas voladoras. Me gusta más en latino. ¿Esa era la que trataban de atrapar al palomo mensajero y tenía Tontín y Tontón? Esa misma. Otro spin-off fue Los peligros de Penélope Glamour. ¿Y esa de qué trataba? De tiburones voladores que disparaban rayos y mantenían charlas filosóficas debatiendo acerca de las escuelas de Freud y Lacan. ¿De qué crees que sea con ese título? No sé, supongo que de Penélope Glamour. Bien, Sherlock. Elemental, querido Watson. ¡Creíble auto, chucabum! Ella era la protagonista. Había un villano que siempre la metía en problemas y luego venían Mafio y su pandilla para rescatarla. Pero la que más recuerdo es Patán el Magnífico. Me viene a la mente la presentación como si la estuviera escuchando ahora. ¡Despierta, Patán! ¡No sigas soñando! ¡No eres Robin Hood! ¡Ni eres Bungadín! ¡Ni valiente cruzado! ¡Ni rey coronado! ¡Solo eres Patán el perro malcriado! ¡Patán el magnífico! ¡No me diga nada! En esa el protagonista es Patán. ¡Claro! Por eso te digo, a vos se te va a reventar el mate de inteligente que sos. En South Park no dejaron pasar la oportunidad de homenajearlos y desplegar su humor irreverente. Por ello, en la temporada 18 hicieron una carrera en el estilo de la serie, pero en lugar de autos pintorescos se metieron con las aplicaciones como Uber y Lyft, los autos Tesla y Elon Musk. Por supuesto que el único cameo fue para Pierno Doyuna y Patán. También en 2006 se produjo el corto animado de 5 minutos titulado Wookiee Races Forever, pero no prosperó. Menos mal, porque lo que vi en YouTube me pareció insoportable. No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. Sí, sí, a mí también. Pero tenés que entender que no apunta a los que crecimos mirando los autos locos, sino que está dirigida a un público más actual, acostumbrado a los diseños generados por ordenador. No te preocupes, porque en 2017 lanzaron una nueva serie por el canal Boomerang, y esa me da la impresión de estar hecha toda por computadora. Menos mal que no llegué a verla, cada vez que sacan nuevas versiones de series viejas las arruinan. En eso estamos de acuerdo, pero hay excepciones. Aunque esta se dio en el mundo del cómic. Pero si las que publicaron eran de 1969 y eran las mismas carreras que veíamos en la tele. Yo me acuerdo que leí una y daban el primer capítulo. Uy, qué lindo. No sabía que se habían publicado acá. ¿Y cómo las conseguiste? La encontré en un blog que tiene historietas para leer online, pero los dibujos y el color me resultaron bastante fuleros. Y eran las técnicas que se utilizaban en los cómics de aquellos años. Pero el que te voy a recomendar es más actual. Lo publicó DC Comics en 2016. Fue una miniserie de 6 números llamada Wookiee Raceland. ¿Cuál sería la traducción? Algo así como La Tierra de las Carreras Locas. Tenía un enfoque más adulto y oscuro que situaba la trama en una época posterior a un apocalipsis nuclear. Los personajes llevaban otros nombres, pero eran fácilmente reconocibles. La ambientación era más cercana a Mad Max que la propia caricatura de Hanna-Barbera. ¿Qué edad tenía esa señora cuando trabajó en esto? ¿Qué señora? Hanna-Barbera. No era una señora. Eran dos dibujantes y animadores, William Hanna y Joseph Barbera. Se conocieron en 1939 cuando trabajaban para la Metro-Goldwyn-Mayer. Su primera colaboración fue un corto que traería la primera aventura de dos personajes que luego serían íconos, Tom y Jerry. En 1944 formaron la HB Enterprises mientras seguían trabajando para el estudio. Ya en 1957 se convirtieron en una compañía completa y contrataron a la mayoría de los empleados de la Metro. El círculo está completo. Pero fue en 1959 cuando renombraron su compañía como Hanna-Barbera Productions. Unos genios. Si bien se los criticó mucho por la limitada técnica de animación, lograron dar vida a las exitosas series que se emitían por televisión en las mañanas de los fines de semana y contaron con millones de fanáticos a lo largo del mundo. El profesor Lokovich trata de pasar al espantomóvil, pero este echa a andar su motor dragón con 1000 llamaradas de potencia. Por supuesto que los autos locos tuvieron sus adaptaciones en el mundo de los videojuegos. ¿Llegó a jugar alguno? Sí, claro, la versión que salió en el año 2000, aunque llegué a él muchos años más tarde. ¿Cómo fue? Corría el invierno de 2010. Mientras escuchaba los programas que me gustaban, me ponía a jugar con el emulador de Game Boy. Buscaba los jueguitos de fútbol o los de pelea, que no tuvieran mucho texto para no perderme nada de lo que estaba escuchando. Entonces, en el listado de descargas vi que estaba el de los Wacky Races, que es el título original de los autos locos. ¿Y qué le pareció? Es entretenido, para pasar el rato. Participás en carreras con la estética de los dibujitos y podés usar algunas armas exageradas y divertidas para complicar a los otros competidores. Claro, eso quiere decir que nunca llegó a terminarlo. Bueno, eso también es cierto. Pero me gustaba jugar unas carreras de tanto en tanto. Por eso me descargué la versión para PC, que tiene nuevas animaciones, mejores gráficos y sonido. Ese sí llegué a terminarlo corriendo como pierna doy una. ¡Por fin lo vi ganar! ¿Qué sucede? El par de villanos del auto doble cero, con alguna tenebrosa maniobra, han ganado la delantera. Claro, únicamente en los jueguitos. Es como cuando juega con Nueva Chicago y lo saca campeón de la Libertadores, únicamente así. ¿Qué hace, nene? ¿Vos querés morir en este instante? No, con el torito no. En la década de los 90, Pierno de Yuna y Patán aparecieron en un comercial japonés para el aceite móvil. Años más tarde, 2006, Vauxhall, la compañía inglesa de autos, lanzó una publicidad donde utilizaban la música y las trampas de los autos locos, además de varias referencias a la serie. Los vehículos en pantalla eran autos Corsa y todo culminaba con la risa de Patán. Pero en 2013 llegaría la mejor publicidad que involucrara a nuestros queridos rodados. Peugeot promocionaba su modelo 208. ¿Y qué mejor manera de hacerlo con una adaptación a la vida real de los autos locos? ¡Esa la vi! ¡Está muy buena! Y el muñeco de Patán que muestran al final me encantó. ¡Quiero uno! A mí también me gustaría tener uno. Bueno, hagamos un trato. Usted se queda con el muñeco y yo me voy con Penélope y Glamour. Ah, bueno, te dicen el idiota. No se enoje, juglar. Total, ella le diría te quiero como amigo. ¿Cuáles eran sus favoritos? Pedro Bello, por supuesto, y Pierno de Yuna. ¡Qué interesante! Cuénteme más. Bueno, cuando los vi por primera vez era muy chico. Por aquellos tiempos teníamos un corredor en la Fórmula 1, Lole Reutemann, y veíamos las carreras los domingos. ¡Ganó Carlos Alberto Reutemann! ¡Final! No recuerdo si fue para Navidad o para un cumple, pero me regalaron un karting a pedal. No como los de ahora, que son eléctricos. Mi padre me dejaba andar de esquina a esquina en la vereda. A veces, cuando se descuidaba, aprovechaba y daba una vuelta manzana. ¡Excelente! Entonces, por asociación me gustaba Pedro Bello, porque era el que más se parecía a los de Fórmula 1. Además, ayudaba a Penélope y Glamour. Era un caballero, como en los cuentos que me leían. No temas, querida Penélope. Esa lagartija tendrá que vérselas conmigo. Y Pierno de Yuna me gustaba porque era el malo, pero no daba miedo. Siempre le salía todo mal. Y de nuevo el auto doble cero, con su par de hipócritas que preparan la treta más artera y sucia jamás vista. Y Patán encima que no ayudaba, pero me gustaba mucho su risita. ¿Su karting era el espantomóvil? Pero en serio, juglar, ¿de veras jugaba que era Pedro Bello? ¡Qué moral! Bueno, sí. Como todavía no tenía amiguitos en la cuadra, corría solo. Pero un día apareció una chica muy linda. Tenía una bici rosa con rueditas. ¿Le gustaba? Yo era chico, no sé si me gustaba. Sí sé que quería ser su amigo. Ella tenía un cabello castaño lacio que le llegaba a la mitad de la espalda. En ese momento no lo supe, pero años más tarde advertí que era una versión aniñada de Sayaka Yumi. ¿La chica de Mazinger que piloteaba a Afrodita? Esa misma. Pero yo, como te imaginarás, no me animaba a hablarle. Así que pensaba que si le demostraba que era el más rápido de la cuadra, tendría su admiración y ella me hablaría. Pero mi plan tenía dos complicaciones. ¿Cuáles? La primera, que no había nadie que la molestara. No existía un villano del cual pudiera defenderla. ¡Cielos! ¿Acaso será este aparatito tan gracioso? Pero eso no era lo peor. Lo más complicado era que ella con su bici alcanzaba más velocidad que yo con mi karting. Entonces me daba rabia y andaba cuando ella no salía. En cuanto la veía, le pedía a mi papá que me abriera para ir a tomar agua, al baño o cualquier otra excusa y ya me quedaba en casa. Eso viene de un terrible cagón. Al poco tiempo me regalaron una bici, con rueditas, obvio. Con la chica no hablábamos, pero sí corríamos carreras. A veces ganaba ella, a veces yo. Pero si al llegar a la esquina para dar la vuelta doblaba muy cerrado, me pegaba unas estroladas tremendas. Y me daba vergüenza que la chica me viera. Entonces, durante unas vacaciones en la quinta, le pedí a mi viejo que le quitara las rueditas y comencé a sentir que nada me detenía. Esperé ansioso para volver y sorprender a la damisela con mi recién adquirida destreza y velocidad. ¡Prisa, prisa, prisa, prisa, prisa, prisa, prisa! ¿Qué pasó? Cuando regresamos a casa seguí saliendo a andar en bici, pero no la volví a ver. Eso sí, conocí a dos nuevos vecinos que también andaban en la cuadra, Gaby y Gustavito. Gaby tenía una bici grandota que avanzaba con facilidad. Gustavito tenía una cross pequeñita y como él era bajito, volaba. Me costaba mucho ganarle. Hacíamos carreras todo el tiempo. A mí me gustaba jugar a ser pierna de una y pronto nos bautizamos como el escuadrón diabólico de caballito. ¿Y qué maldad hacían? No, la verdad que ninguna. Cosas de chicos. Corríamos carreras y jugábamos al rinraje. Nada grave. A veces inventábamos historias como que nos perseguían unos señores malos y teníamos que escapar. El último en completar la vuelta manzana tenía que pagar un botín con alguna golosina o figurita. En uno de mis primeros empleos teníamos un técnico que era alto, rubio, de hombros anchos y tenía una gran mandíbula. Le decían Pedro Bello. Imagínate los chistes, ¿no? Y al lado había una oficina de soporte técnico. Ahí trabajaba Francisquito, un pibe fenomenal, siempre con buena onda. Y solíamos juntarnos con otro personaje del banco para hacernos tropelías unos a otros. Digo yo, trabajar nunca, ¿no? Siempre, pero había momentos de recreo y era ahí cuando nos cruzábamos. Además, por momentos teníamos que interactuar laboralmente. Ahí surgían las mejores bromas. Un día estábamos con este otro personaje, pongámosle Gonzalo, y estábamos en plena batalla de insultos amistosos. ¿Cómo cuáles? Bueno, él me decía lobizón, y cuando me dejaba la barba me quedaba una pelusa muy ridícula. Entonces me decía que era un lobizón despeluchado. Y como Gonzalo tenía un rollito tipo Michelin, pero le molestaba que se lo dijera, yo le respondía con comentarios alusivos. Entonces él se enojaba y decía, ¡sorete de mierda! ¡Te voy a pegar tanto que te voy a dejar lindo! A todo esto, Fran oficiaba de espectador y se reía con cada ocurrencia. Fue allí cuando le respondí, ¡te voy a surtir a vos y al que te comiste, Gonzalechón! Sonrió, porque le hizo gracia, pero recordó que tenía que enojarse. Para peor, Fran lanzó una risita contenida. Gonzalo no encontró respuesta, entonces la tomó con él. ¡Oye! ¿Qué le pasa, patán? Fran se tentó y no pudo dejar de hacer esa risita, así que durante un tiempo le quedó patán. ¿Y usted era pierna de una? Sí, pero en la vida. Los autos locos, aquella recordada serie que cruzó la línea de llegada para dejar impresas sus huellas en la carretera de nuestros recuerdos, con sus personajes pintorescos y ocurrentes. Pero no siempre fue así. Cuando se estrenó, los padres enviaban cartas con quejas por el nivel de violencia. Por suerte no les llevaron mucho el apunte. En el Reino Unido hay un museo dedicado donde se pueden apreciar réplicas en tamaño real de cada uno de esos autos. Qué lindo sería poder ver eso en vivo y en directo. Sería fantástico. Pero ya me vinieron ganas de hacerme una leche chocolatada, preparar el karting y salir a buscar aventuras. Y devorando el camino en primer lugar viene... ¡Ah! ¡Pierno Doyuna! Sí. Nos vamos a despedir con París, compuesto por Henry Mancini, de la banda sonora de La Gran Carrera. Sin ella, probablemente nunca hubiéramos tenido Los Autos Locos. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. ¡Maldición, sacrebleu! ¡Hemos caído en el fango! ¡Demonios del infierno! ¡Perdimos otra vez! Juglaridades.